Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves, de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. ¿Por qué no lo oigo? ¡Ey! ¡Tu micrófono no está encendido! Presiona el botón con el dibujo del micrófono. Siempre que llega un villano tiene que pasar esto. ¿Hola? ¿Hola? ¡Ya te oímos! ¡No lo tolero! Pero no te vemos. Siempre pasa. Es como hablar con mis padres. Muy buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Estamos Silvia, otra vez. Yo, ¿cómo estás? Estaba buscándome en el éter. En aquí el éter, claro. Yo recién. En el éster. Casi hace un instante me echa a la vereda el éter porque tenía el volumen muy, muy alto y casi salto hasta la vereda, claro. Pero bueno, ya estábamos. Acá estamos una tarde que parece de invierno. Sí, ¿cómo cambió? Realmente, muy lindo. Realmente, sí, estamos sí, con sí, frío sí. Casi, podríamos no, acá, decir. Acá el Vasco, nuestro operador, no quiere. ¿Cómo es esto, Vasco? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Tienen está, totalmente bien? Prohibido decir tengo frío o hace mucho no, claro. Frío. Venimos de dos semanas en las cuales dijeron tenemos mucho calor, hace mucho calor. No vos, se quejen Silvia, mal. Habías dicho que había un grupo de amigas que te habían prohibido decir. Prohíben, bueno, sí. Ahora desde acá te prohibimos decir si no tengo frío. Ojo que el no, operador no. Tiene el poder ahí atrás, tiene el botoncito, tiene baja el pote, tiene no, toda la palanca ahí, tiene la manija directamente del obvio. Es así, no, bueno, pero cambia estamos mucho. Re lindos, cambia mucho. Estamos sí, muy sí, muy sí, bien sí. Acá, contentos como uh-huh. Todos los jueves, así jueves es. Tras jueves, sí, sí, sí, contentos de estar con ustedes y esperamos que ustedes lo estén también uh-huh. Con nosotros, así ¿sí? Es, así es. ¿Cómo fue tu semana? Bien. Recuperé el auto. Sin hacerle nada, pero bien. Lo recuperé. Suerte. Ya tenía miedo que no lo encontrara nunca más. Claro. Porque no encontraba al chapista, no me atendía, no lo llamaba, le mandé mensaje, no, hasta que investigué, bueno. Encontré a la mujer. Y no te hizo nada de la nada. Bueno, no importa. Poco y no, nada. No hablemos no, de este está. Tipo de incumplimientos, porque es, también es, hemos hablado de ellos. Siempre, claro. Ya hemos siempre. Hablado de ellos. Bueno, sí, ha sido sí, una sí. Semana intensa, ajá, como la siempre, tuya. En información. Sí, con respecto a mi vida personal, más o menos como siempre, uh-huh, bien. Todavía no he empezado demasiadas actividades, todo larga aparentemente en marzo, sí, siempre, marzo, sí, sí, enero, sí. Diciembre, uh-huh. Enero y febrero uh-huh. Son meses en los cuales uno disfruta del calor y de las altas temperaturas. Sí, déjalo así. Exactamente, y bueno, pero bien, en cuanto uh-huh. A mi vida personal, bien. Pero, no, quería decir intensas como todas las semanas, todas, sí. En cuanto a noticias, en cuanto a cosas uh-huh, que hacen uh-huh. Al mundo, no solamente a nuestro país, uf. A América Latina sí. También, sí. A la ciudad de Buenos Aires, a los alrededores, uh-huh. Etcétera. Uh-huh. Nunca falta material no. Para nuestra no. Mesa de trabajo. Es y cierto. Para compartir con todos ustedes, que siempre anhelamos, y se los decimos, creo, uh-huh. Con bastante frecuencia, anhelamos que les interese, ¿no? Realmente la selección de temas que hacemos, que además no está de más volver a señalar que en cualquier programa de radio, en cualquier programa de televisión, uh-huh. En uh-huh. Cualquier medio gráfico, de lo que se habla, de lo que se escribe, sí. Es exactamente lo sí. Que cada uno de los que están delante del micrófono uh-huh. Con una virome en la mano han seleccionado sí. o sus empleadores. Su, claro, su ¿no? Jefe superior inmediato que responde a otro jefe superior inmediato que responde a otro. Y ahí están los productores haciendo lo que quiere el claro, productor eso, general. Digamos que esto tan mentado de la libertad de expresión uh-huh. Llega hasta allí. Sí, sí, claro. Llega hasta allí. Uh-huh. No es nuestro caso realmente, tenemos no, que no. Señalarlo y con mayúsculas que aquí en esta radio. Es absolutamente cierto que sí. Somos libres, podemos uh-huh. Hablar de todos los temas uh-huh. Que queramos. Sí. Entre Paréntesis, digamos que nuestro querido Nacho Horta no está. Ajá, no está. Sí, está de vacaciones. De alguna manera, si estás escuchando, Nacho, podríamos decirte que te extrañamos. Pero bueno, ya a partir de marzo creo que vas a estar otra vez celoso, acá. Se pone celoso. El Vasco, sí, bueno, el Vasco sabe muy bien. Creo que la semana que viene creo que vuelve ya, Nacho. Bueno. Te iba a decir bajito que él sabe, el Vasco sabe. Ah, sabe que lo queremos. Que lo queremos. Ah, está bien. Ahí ganamos. Bueno. No, porque se agranda después. No escucho nada. Bueno. Bien, no, bien. Dentro de todos los temas, hay uno que es muy, muy, muy, muy caro, en el doble sentido, caro de lo costoso y caro de lo querido, digamos, de lo importante, que es el uso de la energía eléctrica y el no uso de la energía eléctrica. El no poder usarla, que además trae cola, ¿no? Sí. Porque al no tener luz tampoco hay agua. No, exactamente, no hay agua. Y con 38 grados de temperatura, imaginemos lo que es esto. Bueno, 4 días sin luz, hubo cortes en la avenida de Lepiane y, por supuesto, lo que casi es inevitable para determinadas autoridades, represión de la policía de la ciudad. ¿Dónde pasó esto? En la zona sur, lógicamente, por eso estamos hablando de la avenida de Lepiane, ¿no? Es en vecinos y vecinas de Villa Lugano, ¿sí? Villa Lugano, aclaramos que pertenece a la geografía de la ciudad de Buenos Aires. No. Escucha, no. A ver, ¿qué es lo que...? No, hay un audio que de Canosa. No, Marco, lo que te quería preguntar es, ¿alguien puede explicar por qué la policía tardó tantas horas en ir a despejar simplemente un corte donde había 7 personas? ¿Por qué tardó tantas horas? ¿Dónde estaba Bernie? A ver, acá, te digo, Adrián, esto depende de la policía de la ciudad. Estamos en la zona de Capital, ¿eh? Bueno, van a seguir ahí entonces, Tatiana, Elba, van a seguir ahí hasta que tengan novedades. ¿Cómo se llama el intendente del lugar? ¿Sabés el nombre? El intendente del lugar de acá. Si no lo averiguamos, Edu, ¿cómo se llama? No. Capital, Ciudad de Buenos Aires. Vamos a nada, es... Yo les mando un abrazo a las dos. No. Estaban hablando de Lugano, ¿eh? Señora Horacio Rodríguez Larreta. No, pero no, vamos a un corte. Cuando se dio cuenta, cuando le dijeron Capital, la ciudad de Buenos Aires, le mando un abrazo. Sorprendente tanto lo de la señora Canosa. Sí, y Ventura, que se detiene en el principio. Verdaderamente pasmosa la ignorancia que manifestaron, manifiestan abiertamente, y también debo incluir la de quienes los estaban entrevistando. Sí, el tema es que por ahí es eso, y por eso también un poco de tratar de tirar leña para forzar una situación que no existe. Pero eso no me cabe Buenos duda. Buenos Aires, Kicillof y Berni, no es Capital. Eso no me cabe duda, que siempre es forzar para el mismo lado. Sí. Es para el lado donde, según la oposición... están todos los malos, todos los corruptos, todos los ladrones, todos los chorros, todos los corruptos. ¿Vos decís el conurbano? Todos, en cualquier lado del país, mires donde mires. No. Bueno, yo tengo, después te sumo algo, seguimos con esto. Bueno, lo cierto es que Villa Lugano, que pertenece, como bien decíamos al comienzo, intendente de Villa Lugano. Al intendente de la ciudad de Buenos Aires, que ya no se llama hace muchos años intendente, se llama jefe de gobierno, llamado Horacio Rodríguez Larreta. No tiene nada que ver Bernie, porque es el ministro de Seguridad o algo así de la provincia de Buenos Aires. Acá el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires es este señor que está de licencia, D'Alessandro. Este señor que está de licencia porque ha cometido ciertas actitudes o ha tenido ciertas actitudes que se sospechan delictivas, ¿no? Entonces está de licencia. Con todo ese cuidado que decirlo. Hay que decirlo con todo ese cuidado. Bueno, ese es el de acá, el de la ciudad de Buenos Aires. El de esta ciudad, Bernie es el del otro lado de la General Paz. Bueno, 4 días han estado sin luz y sin agua, y con muchas promesas que no se cumplieron. Ah, claro. Las promesas por parte de Edesur, que es la empresa que prestataria del servicio eléctrico, y del gobierno porteño, que está a cargo del señor Rodríguez Larreta. Bueno, desataron la falta de luz, la falta de agua y todas estas promesas que nadie cumplió. Bueno, imagínate, Oscar, esto se explotó, se pudrió todo, para decirlo bien popularmente, y los vecinos y las vecinas de Villa Lugano, que está dentro de la ciudad de Buenos Aires, que son edificios, volvieron, también. Son enorme cantidad de edificios. Gente grande, electrodependientes. Exactamente, chicos. Son muchos, muchos complejos de varios edificios unidos. Bueno, y sufrieron la represión al decidir nuevamente cortar la avenida de Lepiane, sufrieron la represión de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Mandó la muy curiosamente los diarios hegemónicos hablan de que el ministro de seguridad de la ciudad, cosa que no está en funciones, el ministro el que de le seguridad sigue. El que le sigue, que nadie lo nombra. No, y bueno. Claro. Mandó un operativo de más de 150 agentes, desalojó la autopista y hasta ingresó en las calles internas del barrio, disparando casi como a la manera del lejano oeste, disparando al tiros aire. Al aire, Oscar. No, no, no, no, no. Es un peligro eso. Es horrible. Pero aparte de peligro, la sí, escena, no, el montaje de todo este escenario, un reportero gráfico, un fotógrafo de Página 12 fue agredido por esto, por los policías, y dijo, hay un grupo, decían los policías, ¿no? O los, llamémosle funcionarios del gobierno de la ciudad. Esto es muy gracioso porque ni siquiera pueden buscar otra palabra. Hay un grupo de gente politizada. Ay, qué horror. Me hago la señal de la cruz nos ante la palabra. Sí. Ante la palabra que politizado. Haya. Politizado. Sí, que haya gente politizada. Eso es sinónimo de narcotraficante. Y de comunista. Comunista. Sí, sí, comen sí. chicos crudos. Que está buscando el conflicto. Comen los chicos crudos. Claro, sí, claro. Sí. Es como el hombre de la bolsa. Pero es un pretexto esto. Que le corten la luz 4 días y no tengan para tomar agua es un pretexto. ¿A vos te asustaban con el hombre de la bolsa? Sí. Bueno, a mí no, por suerte. Parece ser que toda esta gente son como el hombre de la bolsa, se comen los niños crudos, y están porque están politizados. Pasaron 14 horas, ¿no? Y el servicio empezó a normalizarse, Oscar. En algunas zonas de toda esta gran zona o barrio de la ciudad de Buenos Aires. Aunque los vecinos y vecinas mantuvieron el mismo corte de la avenida de Lepiane, que te la regalo, un corte allí. Sí. Por la tarde, noche, la policía volvió a desalojar la autopista otra vez a su manera y con su modalidad, que es la represiva. Y el gobierno nacional la anunció. Que va a designar veedores, espero que sea a cumplir esto y que no sea un amague, que se designarán veedores internos para controlar Edesur y que impondrán multas millonarias. Sí, dentro de la empresa. Una cosa es mirarlo de afuera, otra cosa es poner gente dentro. Bueno, esto no funciona. A ver, habla con el técnico, con el gerente, el ingeniero. ¿Por qué no funciona? Y porque en realidad hay que cambiar el coso, pero sale muy caro. No nos están viendo ustedes, ¿no? Pero yo estoy cruzando los dedos de la mano, de los pies, de cualquier lado, para que esto efectivamente se cumpla. Hoy escuché a la mañana muy temprano que le impusieron una multa de mil millones de pesos. Pesos, no creamos. Ah, bueno, dólares, pesos. ¿No? Igual, aparte de eso, tienen que devolverle a los usuarios el valor de la factura, pero para eso ya lo cobran primero. Sí. Porque, ¿viste cómo es? Primero lo pagas y después te descuento. Si tenés razón, te hago un crédito o te lo descuento. Sí, sí, vayas a ver cuándo llega todo eso. Sí, no importa. Eso, además, el tema es que no hay estoy tratando de encontrar un número de cuánto factura, pero digamos que estos mil millones, nada. Además, es más, esta empresa se está yendo. Además, los capitales son italianos, la plata se va afuera. Además, siempre fue la más conflictiva. Sí, peor que Edenor. Mucho peor que Edenor. Sí, Yo debo decir, no por sacarme el sombrero con respecto a ninguna empresa, francamente, y menos empresas de estas dimensiones, pero yo hace años que no tengo un corte de luz. Añares. Yo suelo tener. ¿Vos sí? Sí, suelo tener. Acá hay un dato que dice, unos 9 de cada 10 hogares utilizan el servicio de Edesur. Claro. 9 de cada 10. Aproximadamente una factura promedio de 600. Sí. O sea, 2.1 millones de clientes residenciales. Sí. Y multiplicarlo por... No, son cifras 3.000, brutales. 2.000 la factura por mes. O sea, digamos que esos 1.000 millones no es nada. No creo que sea algo que les duela demasiado ni que les patee el hígado, No. Repetime la cifra, que voy a hacer una cuentita, que es ahí rápida. 9 de cada 10, sí. Una factura promedio de 600, sí. Eso es aproximadamente 2.1 millones de clientes residenciales. 2 millones 100 sería. Sí. Por 600. Claro, sería... Espera. En un mes, ¿no? Sí, esto por mes. Mm. Exactamente. Está dando... ¿Cuántos ceros? ¿Podés leerlo? Mirá, me cuestan la cantidad de números, la cantidad de, ¿cómo se llama? De ceros. De a tres dividilo, sí, o de a seis. Sí. Si yo me... a ver, espera. Uy, no me está funcionando el Excel. Acá está. Tenemos... Tres acá son 1.260 millones de pesos. 1.260 millones de pesos por mes. Bueno, o sea que con un mes pagan la multa. Ya está, y le queda plata. Ya, le quedan 260. 260 millones de pesos siempre, ¿no? Claro. Y es un promedio. Con un mes. En un solo mes, le quedan 11 meses. Es mensual la boleta. Le quedan 11 meses, quiero decir. Y le decir. Queda para recuperar, pobres, claro, 11 meses. Claro, 11 meses para recuperar este mes, casi un mes que perdieron. Sí, casi. Igual a eso también hay que sumarle, hay muchas veces que te aumentan y no te avisan. Ah, bueno, esa es otra. A eso también. Esa es otra y que le cambian los días que vencen. Claro. Vencías generalmente un 4, un 7. Generalmente generalmente cada rato, perdón, ¿eh? La gente cobra los 5, los 7 y lo pagaba sin vencer. Son a mí muchas veces 20 centavos. Me ha llegado la boleta ya vencida. Claro. Con la primera fecha vencida y ya te cobran el segundo con intereses también. Claro, a mí también me pasa eso y con las de Denor. Sí, también, caso, ¿no? También. Es un currito. Bueno, algo inaceptable, sí, ¿no? Sí, desde todo punto de vista, porque además es histórico y además porque siempre se ensañan mayormente con la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Y otra de las cosas por la que está tratando siempre de ahorrar es con la factura por mail. Yo no quiero factura por mail. En este caso no. Hay otras facturas que sí. Que me la manden. Yo sé cuándo vence porque lo tengo en el home bank. Guarda, gastá en eso. Dale trabajo al cartero, repartí un poquito de la que te llevas. Terrible. Para terminar, y después vamos con un separador, recordemos que esto en la época del inefable y el nefasto Carlos de La Rioja. Sí. Bueno, exactamente. Se privatizó, se dividió el país en dos, Edesur, Edenor al norte, Edesur, Edenor al norte, y ya está. Y ahí se repartieron todo, como pasó con Telefónica. Claro, con esto es la libre competencia del libre mercado. Claro, sí, pero hay uno solo, ¿no? Déjame que me ría, por favor. Bueno, vamos. En Más Vale Magazine estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. Fruta comestible con cáscara amarilla que puede pelarse solo con las manos y es rica en potasio. Suele usarse para combatir los calambres. Te comes una y combatís los calambres. Mandarina. Silencio en un equipo de fútbol argentino que tenga en su camiseta el color rojo. Inglaterra. ¿Qué le falta a algo que es amorfo? ¿Qué le falta? Amor. No, forma. Yo creo que si se combate el comunismo, se tiene que ir con toda. Claro, no, qué fuerte el comunismo. ¿El comunismo sería el gobierno de Alberto Fernández? Sí, bueno, sí. ¿Qué es el comunismo para vos, Julián? ¿Crees que te lo busque en Wikipedia? Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Bien, el comunismo. Chocolate por la noticia. Alberto Fernández es comunista. Claro. Ah. Sí, sí, no, ¿viste? Lo dijo en un programa de TN eso. Claro. Y tuvieron la delicadeza. Si lo dice TN, no, muy pero serio. Los periodistas tuvieron la delicadeza. ¿Alberto Fernández comunismo? Sí, sí, claro. ¿Qué es el comunismo para vos? Te lo busco en Wikipedia. Un cara dura. No. Aparte, la irresponsabilidad de decir cosas... Yo, ¿sabes por qué me lo traje también? Lo acabo de escuchar antes de llegar acá. Fueron a preguntar, porque está la reunión esta del gobierno que está tratando de juntar fuerzas, en fin. Y le preguntaron a gente, a una cosa, contó otra cosa, y una chica le pregunta, ¿política entendés algo? Sí, sí, más o menos, me informo, sí. Ah, y vos sabés que está al frente la coalición, está el gobierno. Sí, pero no, la verdad que no me interesa. ¿A quién vas a votar? A Milei. ¿Por qué a Milei le dice? Ah, porque le dice las cosas en la cara. No. Y te enteraste y se bueno, ya está. No, es que hay una decadencia, Oscar. Esto, algún día podríamos tratar este tema. Para mí hay como una, de verdad, una decadencia hasta simbólica, sí, ¿no? En sí, un cierto sector de la población en cuanto a las dificultades para pensar, uh-huh, para poder. Más de una vez hemos hablado de que hay cierto porcentaje de gente, uh-huh, que no comprende los textos, no, que tiene dificultades, exacto, en la comprensión de textos. Bueno, esto habla de lo mismo. En realidad, porque que alguien diga tan livianamente que el presidente es comunista, le pregunten qué es el comunismo, te lo busco en Wikipedia, cuando además sabemos que Wikipedia no es la maravilla. También, ¿eh? Cualquiera de nosotros pone artículos en Wikipedia, de verdad, es cierto que es omniconsultada, sí, esa página, y esto no cabe duda. Pero no hay que quedarse con eso. Pero no vamos a creer que es palabra santa lo que dice Wikipedia. No, pero eso, sabiendo hay como mínimamente algo, no se puede decir que Alberto Fernández por lo menos es comunista. Esta estupidez que la dijo este pibe, que no sé ni quién es, la dice Milei. Zurdos. Claro, pero bueno, yo le sumo a esto, y en el caso de que lo fuera, sí, ¿qué? No importa, no es un insulto. ¿Qué? No, para mí, si me dice que sos comunista, no, pero me simpatizo un montón de cosas. Terrible. Nada que ver. Bueno, y hubo un episodio interesante. Feo también, sí. Y feo. Interesante y feo. Sí. La diputada Natalia Saracho volvía a la casa. Ella es parte del Frente de Todos, de la coalición esta de Frente Patria Grande, de Grabois, que está dentro de este. ¿Nacional o...? Provincial. De la provincia de Buenos Aires. Sí. Estaba en el Congreso. Volví a la casa, a Lanús, porque es de Lanús, y le estaban pegando a un chico. Habían la policía de la provincia, la policía, y policía que tiene que ver también con el municipio de Lanús, que, casualidad, es del frente... del Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. Ella vio que le estaban pegando, ya estaba en el piso. Le estaban pateando la cara, decía ella. Se metió para al chico. Es un delincuente, ponele que sea un delincuente. No estoy diciendo que no, pero no tienen por qué pegarlo. Le dijo, mira, esto mismo. Está ahí abajo, no le pegues. Ya está, ya lo reduciste. ¿Quién sos? No, yo soy diputada. Venga para acá. Le mostró la credencial, no la dejaron hablar. La metieron al patrullero. Y ¿La detuvieron? La detuvieron, le pusieron esposas. No se puede hacer. Tiene inmunidad a un diputado, no se le puede hacer. Le muestra la credencial, ¿qué vas a hacer vos? ¿Por qué es esto? Porque no es el diputado... ¿Cómo se llama la...? Natalia Saracho. Natalia Saracho. Uh-huh. Es morochita, no es viste, ese physique du roi que tienen los muchos políticos, que son lindos, medio blanquitos, medio con otra pilcha. Algunos. Un diputado, sí, bueno, un diputado no anda en colectivo y no vive por ahí esos lugares... ¿Viste? De tanta pobreza. Ay, no. Bueno, no. Esto pasó ayer. No pasa eso ni con los diputados, senadores, ni con algunos otros funcionarios. Uh-huh. Hay una de la cual yo quiero hablar. Ah, lo vamos a hablar después, sí, en la otra tanda. Sí, después de la policía. Sí, yo también quiero hablar. Dice, los policías por su apariencia no le creyeron que era diputada y fue recién horas después de detenerla que lo comprobaron y la liberaron. Uno de los primeros dirigentes en dar la alerta fue la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró. Repudió la detención ilegal de la diputada nacional Natalia. Nacional. Natalia Saracho. Debe ser inmediatamente liberada en función de la normativa constitucional vigente. Grabois, dijo la diputada Natalia Saracho, que no vive en un termo como el 99% de los políticos, sino en Villa Fiorito, defendió a un pibe que estaba siendo fajado por varios policías. Y sin respetar su fuero la tienen secuestrada en la quinta de Diamante. Diamante es ¿cómo se llama? Dentro de Lanús es un barrio de Lanús, el Diamante de Lanús. Bueno, Tenés que ser blanco y rico para que te respete la Constitución, dice Grabois. Bueno, pero es cierto esto también, ¿eh? Fundamentalmente te diría blanco. Blanco, sí. Además, le sumás que tenés cierta autonomía económica, bueno, mejor todavía. Pero blanco, el color de la piel es determinante. Sí, pero hay algo que también está mal, porque uno lo dice así... y hay gente que entiende o que ya cree que porque sos diputado te llenaste de plata. Sí, sí. Que lo que muchos hacen, ¿eh? Sí, sí. Muchos se van a ese lugar, cobran bien, no es un sueldazo, tampoco es un sueldazo, pero hay otras entradas. No, te apruebo este proyecto, viene de parte de la empresa D, si salimos con esta nueva obra, va a haber para todos. Digo yo, ¿no? Esto es lo que escuché, vi muchas películas. Sí, yo también. Yo lo vi en la serie esto. No pasa, en la vida real no pasa, ¿eh? No. El diputado ese que cambió, tiene un Mercedes-Benz 0 kilómetro, cambió de casa, eso no pasa. No. Es mentira. No. Bueno, esto es ficción, la gente, es ficción. Claro, la gente se cree esto. Y como tiene un aspecto normal, no puede ser normal. Diputado. Normal, digamos. ¿Viste? No. Habría que, si querés, claro, otro día hablamos de del qué concepto es normal. Claro, normalidad. Bueno, depende del barrio donde estás. Exactamente. En ese barrio es normal ella. Claro. Digamos que pertenece a una norma, claro, y la norma es como algo en común dentro de una determinada colectividad. Exactamente. O sea, que si vos vas al África y sos rubio sueco, sos anormal. Claro. ¿No? Claro, en realidad. En este ámbito ella es normal en ese ámbito, pero para la policía, que también es de ese ámbito, ella no es normal. Eso te iba a decir, a eso voy, porque yo. La policía en general también tiene... Va, en general, por lo menos algunos tantos, tienen este color de piel más morochito. Sí. Más morochito, sí. Que tiene que ver con nuestra ascendencia originaria, claro, ¿no? Exactamente. Es de ahí de donde viene ese color, sí, de piel. Sí. Porque por más que los hayan aniquilado a todos, evidentemente los genes han quedado y se siguen reproduciendo las personas, sí. ¿Cierto? Sí. Y... me suele dar gracia a veces cuando los escucho decir, como alguna vez te conté, creo que lo conté. ¿Qué dicen? Esto es negro de mierda. Ah, no, bueno, esa es una frase acuñada. No, pero se lo escuché a un policía, más bien oscurito como yo, ¿no? Un poquito más oscuro que no, yo. No, pero vos tenés otro color. Sí, Oscar. Bueno, un poquito más morocho, pero digamos, por más que sea rubio, tampoco, mucho menos, pero bueno. Esa mentalidad que tienen muchos, y es peor cuando son... las Fuerzas Armadas. Bueno, ¿no? Es clasista, clasista completamente. Bueno, vamos a escuchar una negra. Repetí el nombre de la diputada. Natalia Saracho. Natalia Saracho. Diana Ross. I got La app Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias. Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información, ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. El sol siempre está. Un programa de actualidad que pone sobre las cartas la mesa. Pan, pan, al vino, vino. Para que te puedas tomar todo con soda y no dejar de estar informado. Los jueves de 20 a 21 en Radio Monk. Pasión River. El programa del universo millonario. Todo lo que querés saber y lo que querés decir. Análisis, comentarios, opiniones, polémicas y mucho más en las voces de un equipo periodístico que lleva una banda roja pintada en el corazón. Los lunes a las 20, viví la pasión River en Radio Monk. Cada viernes, después de poner los hielos en el freezer, nos encontramos para sacarnos de encima todos los no puede ser de la semana. Entre archivos televisivos, música, teatro, política y otras pavaditas. Los viernes de 21 a 22 en Radio Monk. Nunca nadie pidió esto. Un programa que no sabías que necesitabas. Un espacio formado por jóvenes y para jóvenes. Te invitamos a delirar con nosotros en este magazine que no le hace asco a nada. Los sábados de 16 a 17 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk. Hola, acá estamos otra vez. Así son es. Las 18:36. Uh-huh. 34. ¿Cierto? 34, yo bueno. Yo acá en la compu tengo 34. Yo leo. Hacemos 35 entonces. Dale, partamos. Dividamos. Por la mitad, claro. Yo estaba mirando acá dentro. Ajá. Del estudio, hay un reloj bastante grande y dice eso en realidad. Bueno, vamos a hablar de un tema que también es absolutamente pertinente y además... conocidísimo, hasta frecuente, podría uh-huh. decir, que son los piquetes, sí, ¿sí? Sí. Y los movimientos piqueteros uh-huh. o los movimientos sociales. Hay en estos días, ya viene medio como de arrastre, no es de ahora solamente, reclamos de los distintos movimientos sociales al Ministerio de Desarrollo Social, sí, de la Nación, sí, por un proyecto o un intento de este ministerio que está a cargo de la señora Victoria Tolosa Paz, uh-huh, de reducir, creo que, no estoy leyendo en este momento exactamente, pero creo que son 150.000 planes del el programa llamado Potenciar Trabajo. Sí, sí. Les voy a leer algo y ustedes me van a decir quién es, uh-huh, quién lo dice esto, a vos ver, y ustedes que están, sí, del otro lado. Sí. Dice así: el piquete y la extorsión no es la contraprestación del Potenciar Trabajo. Llevar a pibes y pibas, nenes de 4 años y bebés con su mamá a la campe en la 9 de julio tampoco lo es. Me da mucha tristeza ver esta Argentina donde un sector de la Unión Piquetera, para uh-huh. hacer política, Mira, antes dijimos que era gente politizada. Sí, los están de... haciendo política, claro. Claro, acá también parece. Para hacer política y posicionarse en este año electoral, utiliza a la gente más pobre. Ajá. ¿Quién lo dijo? ¿Qué, esto? ¿Periodista? Fue en FM Delta. Ajá, ¿pero periodista o un político? No, bueno, si te orienta un político. Ah, y puede ser Milei, puede ser... hay uno que me manda publicidad que va a ser, quiere ser gobernador. ¿Quién? De la provincia de Buenos Aires, del PRO, no me acuerdo. Ah, el Colorado. El Colorado, sí, ese. Sí. Ese no fue. Vidal. No. La ministra de Desarrollo Social de la Nación. Del actual gobierno, que es la señora Victoria Tolosa Paz. Mirá vos. Ahora, parece ser que esta señora Tolosa Paz utiliza el mismo lenguaje. Uh-huh. Se parecen demasiado en sus formas, en su origen social, en su forma de atender los problemas sociales. Es absolutamente insensible frente a un reclamo concreto y ante un pedido de audiencia que ya tiene más de 20 días. Esto lo dijo Eduardo Belliboni, que es un referente de la Unión Piquetera, que comparó a Tolosa Paz con quién, porque si se parece en es absolutamente insensible, y que se parece en su origen social, en sus formas, en la manera de atender los problemas sociales, salta a la vista que se le parece a Carolina Stanley. Claro. Que es de la ciudad de Buenos Aires. Sí, también. Y que es de otro signo político. Y que es del otro signo político. Sí. No, pertenece al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, del señor Horacio Rodríguez Larreta, y pertenece al PRO. Pero es al contrario, se supone, a lo que es Tolosa Paz. Sí. Sí, acá tengo una declaración. Pertenece al otro signo político, otro signo. Que está del otro lado, en las veredas opuestas, supuestamente. Teóricamente. Sí. Parece que están de moda los discursos de derecha. Esto lo dijo Gabriela de la Rosa, integrante de la Mesa Nacional del Polo Obrero. Bueno, hay un montón de críticas. Y lo que estábamos viendo también es el beneplácito con que el Clarín y La Nación y ese tipo de medios hacen hincapié en esto, ¿no? ¿Cómo? Mirá vos, Tolosa Paz se puso... Qué bien. Y cuando te viste, cuando te acarician la espalda, sí, fíjate, porque... No. Y según quién te... Por eso, la palmadita, por eso digo. Este mismo referente de la Unión Piquetera, Belliboni, dijo, tuvimos contacto con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, no con ella, porque la ministra está en campaña, no quiere recibir a organizaciones sociales. Su campaña es decirnos extorsionadores. Ahora, a mí lo que, así como a Clarín y a La Nación y a algún otro diario hegemónico o fuentes hegemónicas, cuando hablo de esto siempre me viene a la mente Infobae, por ejemplo, Perfil también, le soban el lomo, digamos, a la ministra Tolosa Paz, le hacen las palmaditas en la espalda, aprueban de alguna manera este tipo de declaraciones tan, a mi juicio, tan violentas, Oscar, en boca de alguien de este gobierno que se dice nacional y popular y de ni más ni menos que la que está a cargo de el desarrollo social. Es un ministerio muy sensible. Exacto. Estamos hablando de gente pobre, gente que no tiene trabajo. Quiere eliminar esos 150.000 planes del potencial trabajo porque no se actualizaron los datos o algo por el estilo. Hay referentes también de la de la Unión Piquetera que está diciendo que no es tan simple revalidar estos datos. Claro. Que si bien es cierto que la gran mayoría lo logró hacer, lo revalidó, es a través de una, supongo que aplicación en los teléfonos que hay que llenar y superllenar y superllenar, que hay que tener un teléfono que permita todo esto ¿no? Que tenga la capacidad para bajar esa aplicación y poder hacer todo esto. Digo porque mi anterior teléfono, no este que tengo hoy, no me servía para nada. No, yo tampoco. El que tenía tampoco. Ahora sí puedo hacer más de una cosa. ¿Sabés cuánto es el ingreso el aporte que el Estado Nacional uh-huh. hace a estos planes llamados potenciar trabajo, que viene con una contraprestación, obviamente, ¿cierto? Claro. Pero que no es la extorsión, como dice la ministra, increíblemente no. ministra de un gobierno nacional y popular. Uh-huh. Son 32 mil pesos, Oscar, por mes. ¿Me podés decir qué haces con ese dinero? Te digo el número actual, sí. fresquito, de la canasta básica, básica sí. familiar, dos adultos y dos menores, 163 mil 500 y pico. Por eso. Contra 20. A mí me 30, da vergüenza. 32 es vergüenza mil. Ajena, da. A mí me da vergüenza muchísima ajena. Vergüenza. 74 mil, 72 mil, el doble de eso es la canasta de indigencia. ¿Eh? A mí me da mucha vergüenza porque, por lo que hemos estado averiguando, ¿no? Y recorriendo en distintos medios a través de la web, la señora Tolosa Paz es política y uh-huh. economista egresada de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, uh-huh. Vive en una mansión muy importante, en un club, en City Bell, creo. Ajá. Tiene varias propiedades carísimas en Pinamar, en Cariló, uh-huh. en distintos lugares. Tiene un estándar de vida sí. absolutamente holgado, sí, claro. holgadísimo, uh-huh. podríamos decir, uh-huh. para estar tan preocupada porque hay 150 mil personas que pretenden ganar o recibir los 32 mil pesos sí. y ella no se los quiere dar porque no completaron sí, formulario. El formulario uh-huh. o no actualizaron, porque ya estaba claro, hecho esto, sí, sí, no actualizaron sus datos. Por ahí en algún momento consiguieron un trabajo y se un trabajo que ganan 70 mil, igual, esos 35 mil, 30 mil, lo que le tiene que dar, es una contraprestación. Yo te doy 30, me tenés que barrer el cordón, cortar el pasto, juntar la basura. Claro, pero según ella la contraprestación para este grupo politizado es extorsionar al ministerio, es decir, extorsionar. Señora Tolosa Paz, lo que usted está haciendo a mí me da vergüenza. Da vergüenza realmente. Ajena. Y yo no quiero hacer hincapié en su posición holgada, porque puede ser una persona con posición holgada, pero si no tenés un poquito de empatía, un poquito de visión... De sensibilidad. De lo que es la sensibilidad. De lo que es la pobreza, de lo que es vivir con esa plata... Ya estamos hablando de lo que sale una canasta familiar básica. De ahí para abajo sos pobre. Bueno. Y de ahí mucho más para abajo, que es el doble de lo que tienen que dar, sos indigente. ¿Qué haces con la mitad de esa canasta? 35.000. ¿Vos creés que la señora Tolosa Paz escucha Radio Monk? Yo, no creo. Pero vos sabés que creo que esto de que en la derecha tanto va al canto de la fuente, ¿viste? Los negros... estos piqueteros que vayan a laburar, cobran plata y no trabajan, yo trabajo todo el tiempo y no me alcanza. Yo creo que está escuchando un poquito ese costado derechoso de la política argentina para ver si suma algunos votitos para... Sí, quiero creer que es eso. Yo creo que nunca dejó de escuchar ese costado. No, bueno, pero ahora le están dando más brilla, digo. Claro. No, hace lo que... hay que decir una cosa. Los ministros dependen del gobierno. Si el presidente dice, no, mira, no va, saltó. Sí, son como, funcionarios elegidos, claro, por el presidente, por supuesto, de la pero nación. Salta como si fuera un tapón de luz. O Tal sea que cual. Si está diciendo estas cosas y sigue estando ahí, me preocupa. No es por ella sola, eso me es lo preocupa. Que querés decir. Exactamente. Claro, me claro. preocupa. Uh-huh. Obvio. En Más Vale Magazine. Like the legend of the Phoenix. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Bueno, vamos a seguir porque, como habrán podido ir dándose cuenta, uh-huh. este programa de hoy está cargado de una posición politizada. Uy, qué mal, ¿no? Qué lástima, ¿sí? ¿No lo meterán preso? Si no lo sé, no. A lo mejor la policía no debe venir acá porque, no sé. No nos echemos a menos tampoco, en realidad. Pero bueno, sí, estamos politizados. Sí, esto sí, no, claro. No hay manera de negarlo. Y vamos a seguir con esto porque el tema sigue siendo el mismo que elegimos para compartir estos últimos minutos de la primera hora, que es la represión y la criminalización, es decir, considerar criminal a la protesta en el mundo, a la protesta social. Sí, considerar como un crimen a la protesta social y, por ende, reprimirla. Sí. ¿Sí? Es un informe que fue logrado a través de el esfuerzo de colaboración de varias organizaciones nacionales de libertades civiles y derechos humanos, este informe que voy o intento compartir con ustedes. En el mejor de los casos, Oscar, y para cada uno, los gobiernos, porque esto no es un fenómeno, la represión de la protesta social no es argentino, ni mucho menos. Basta que encendamos la tele y lo vemos en todos lados, en los lugares más distantes, más ajenos, más diferentes, más... No. No tiene nada que ver. En el mejor de los casos, los gobiernos de todo el mundo enfrentan la protesta como una verdadera molestia, ¿sí? Claro. Que como tal tiene que ser controlada o desanimada. Hay que apagar esto. Hay que silenciarlo, hay que ocultarlo, hay que meterlo dentro del placar, debajo de la alfombra, de algún lado hay que sacarlo. Y en el peor de los casos es una amenaza. O sea, o es una molestia que hay que controlar o disimular, o una amenaza que hay que hacer con una amenaza. Amenaza barra extorsión. Claro. Volviendo al caso. Claro, ¿y qué hay que hacer con una amenaza? Porque frente a las molestias, qué sé yo, lo escondés debajo de la alfombra, la tratás de disimular, la controlás, pero con las amenazas tenés que, defenderte contra ellos, claro, porque si no te van a dañar a vos. Sí, claro. Hay que extinguirla a la amenaza, hay que ganarle a la amenaza. La participación en cualquier protesta y en cualquier asamblea pública no debe ser vista como un mal necesario, dicen estos informes que todas estas entidades que han elaborado este informe. No debe ser pensado o tenido en cuenta como un mal necesario, sino como un ejercicio democrático. Esto es la diferente manera de pensarlo. No es ni una molestia ni una amenaza para el orden establecido. Es un ejercicio esperable, democrático, plausible, podríamos decir, sano, que garantice el buen gobierno de quienes están ejerciéndolo. Se supone que en democracia el otro no tiene por qué pensar como vos, si se piensa distinto tiene todo el derecho del mundo a manifestar. Exactamente, con lo cual no tiene por qué ser presado como una molestia, no como una amenaza, no como un mal necesario, sino como algo que sí efectivamente es un ejercicio democrático, un ejercicio de la democracia que hace bien, obviamente, y que es para garantizar el buen gobierno de quien está al mando de ese gobierno. Es un bien social. Imagínate qué diferente mirada, ¿no?, frente a un mismo fenómeno que constituye una parte vital de la democracia, que funciona como tal. Porque, bueno, sabemos que lamentablemente hay democracias que no funcionan tal, ¿no? Claro. Desafortunadamente, esto es como debería ser, considerada un ejercicio democrático para bien... Participativo y saludable. Claro. Desafortunadamente, los estudios que analizan estos informes destacan que ya sea por la violencia, la criminalización o las leyes innecesariamente obstruccionistas, la protesta está siendo sofocada en lugar de ser fomentada. Tanto es que no es ni molestia ni amenaza, sino un ejercicio democrático saludable que debería ser fomentada. Sí, debería ser escuchado en principio. Exactamente. Y fomentar. Si no están de acuerdo, protesten. Bueno, claro, es que de eso se trata. Exactamente. De eso se trata. Si no somos, no sé. Algunos de los temas más comunes que surgen del estudio de estos casos son El uso excesivo de la fuerza lo vemos casi cotidianamente en cualquier lado del mundo. Sí. El empleo letal de armas que presuntamente se enuncian como no letales. Un empleo que conduce a la muerte o puede conducir a la muerte. El empleo de un arma que puede conducir a la muerte cuando son vendidas o consideradas que no conducen a la muerte, no son letales. Esto es otro clásico, la criminalización de los líderes comunitarios. Claro. Son los líderes comunitarios los que incitan al crimen a el resto de la población. Los llevan como ganados, más o menos, ¿no? Los llevan así, de la nariz los van llevando. Sí. La reutilización de las leyes, escuchemos esto porque también, y esto mucho más, no en otros lugares del mundo, por lo menos en los del primer mundo, pero sí en Latinoamérica esto es muy frecuente, la reutilización de las leyes antiterroristas y los marcos normativos que facilitan la represión y la discriminación, por ejemplo, por el color de piel. Sí. En esta conclusión nos gustaría mirar hacia adelante y reflexionar algunas cosas, dice este informe. ¿Sobre qué cosas, por ejemplo? La situación mundial en relación a la protesta, insistimos en esto para que no vayamos ninguno de nosotros ni ustedes que están del otro lado a pensar que esto es nada más que una referencia a nuestro país. No, de ninguna manera. La represión social, la represión ante la protesta social es del mundo entero, Asia, África, Europa, América, donde sea. En los países del primer mundo. Absolutamente. Bueno, en estas manifestaciones que ha habido, no sé si no se han seguido repitiendo en Francia por el aumento de dos años de la edad jubilatoria, bueno, reprimieron con gusto. La situación mundial en relación entonces a la protesta y a su protección por parte del Estado, sobre todo en momentos de gran movilización social como las que vivimos hoy, en el mundo, reiteramos, demuestran que estas preocupaciones son muy reales, no es algo ficticio, no es algo exagerado. El debate global sobre el derecho de protesta y de reunión debe admitir abiertamente que la protesta es un ejercicio democrático saludable. Lo repetimos una vez más. Sí, claro. La protesta social. Es un ejercicio democrático y saludable que los estados deberían fomentar. ¿De qué manera fomentar? Como acabamos de decir, ¿no les gusta tal medida? Protesten. Protesten, sí. Es un derecho básico. Protesten y escuchen. Exactamente. Escuchen al que está protestando, ábranle las puertas, siéntense a discutir, lleguen a un arreglo. Porque hay algo que muchísimas veces creo que no tenemos en cuenta los ciudadanos, que cualquiera, la señora Victoria Paz, el señor Alberto Fernández, en otros momentos la señora María Eugenia Vidal, el innombrable Riojano, el otro innombrable que estudió ingeniería, dicen, toda esta gente han sido y son empleados nuestros. Nosotros le pagamos los sueldos. O sea, no es que ellos pueden hacer cualquier cosa. Hacen algo, toman determinada decisión gubernamental y a nosotros no nos parece adecuado o correcto, salgamos a protestar. Claro. El Estado debe fomentar la protesta, no la debe ocultar, porque ellos están ahí sentados porque nosotros los pusimos. Sí, porque lo estamos eligiendo. Exactamente. Uno elige algo que lo representa. Cuando no lo representa, va y se queja, y es normal. Y hay que escuchar estas protestas, porque si se supone uno democrático y que quiere beneficiar a la mayoría, en fin, tendría que escucharlo. Si lo bueno, vení, sentate, tal día nos juntamos y vemos qué hacemos. Exactamente. Pero no. Un pequeño raconto de nuestra América. En los últimos 5 años, Oscar, ha habido por lo menos 20 protestas ciudadanas de gran, pero gran envergadura, esperanzadoras, muy creativas algunas, pero también fuertes y muy rabiosas. Violentas también, porque a veces llega la tolerancia, como pasó en Villa Lugano, ¿no? Claro. Llega a niveles que explota todo. Claro, pero estas manifestaciones, estas protestas, vienen en un punto en que se viene cansando la gente de protestar, de pedir, de que no los atiendan, de que no los escuchen, de que la sigan pasando mal y cada vez peor. Y obviamente esto es violento, pero violento es el inicio de todo esto. Violento es pagarle menos, sacarle beneficios, cortarle derechos. Y, y desconocer que esos que protestan son los que me están pagando y los que me dieron este trabajo. Y el que le paga el palo con el que le pega la policía. También, ¿no? Por ejemplo. Yo te di el trabajo de policía. Claro. Te lo estoy pagando el trabajo de policía. Vos exactamente. Así es. Algunas de estas protestas rabiosas, esperanzadoras, otras violentas, otras muy creativas, porque a veces hay cosas muy llamativas. Por ejemplo, algunas duraron varios meses, Oscar. En Venezuela en el año 2017, por ejemplo. En Chile nadie va a olvidar las protestas. Perdona que te haga una interrupción. Venezuela tuvo muchos días de no puede ser, es una dictadura Venezuela. Son chavistas comunistas que te cortan la cabeza, no puedes decir nada. Están politizados por demás. Por demás. Claro. Te das cuenta cómo. Porque politizado es casi sinónimo de pensamiento hacia el socialismo, hacia acá, hacia la izquierda. Claro, extremo izquierdo. Ni siquiera del extremo. Un poquito. Porque un si dicen que Alberto Fernández es comunista. Sí. Bueno, nadie va a olvidar fines del 19 en Chile, ¿no? Explotó Chile. Sí. ¿Cuánta gente quedó sin un ojo? Sin un ojo, qué locura. Bueno, en Colombia, el mismo año, en el 19, y otra vez en el 21, terrible también lo de Colombia, otras fueron algunos días apenas, ¿no? Como en Bolivia, en noviembre del 19, lo liquidaron rápidamente a Evo. A Evo, sí. ¿Te acordás? Rápidamente fue. Pum, pim, pam, pum, afuera. A otra cosa. Y vino esta señora, que no recuerdo ni cómo se llama, Yáñez. Y Mauricio Macri, nuestro presidente anterior, le manda armas y le manda efectivos. Yáñez. Por eso. A Yáñez le mandaba. Bueno, eso también. Ahora está presa la señora. Sí. Esto también fue en noviembre del 19, ¿no? En la misma época prácticamente que Chile. Porque hubo denuncias de fraude electoral y qué sé yo, porque había ganado Evo nuevamente. Un informe de Amnesty International acusa a los gobiernos de toda esta región nuestra de utilizar la represión para callar las manifestaciones de descontento de los latinoamericanos con respecto a sus ejercicios gubernamentales, ¿no? Porque se trata de eso. Sí, uno protesta porque está en desacuerdo con lo que están haciendo. Y como lo que estás haciendo, lo estás haciendo vos, y yo te puse ahí, tengo el derecho a protestar. A decirte, mirá, que no es por ahí. No. O esto no me gusta. De todo esto no me gusta. Entre los principales conflictos, ¿no?, en la calle... Entre los principales conflictos de la calle que se desarrollaron a lo largo de todo el año que pasó, el 22, se destacan los de Ecuador, de terror. Sí, mucha violencia. En Brasil, bueno, ni hablar de Brasil, también. Las movilizaciones y todas las manifestaciones neofascistas cuando estaba Bolsonaro, el anterior gobierno. Bolsonaro, que tuvo una reunión con Milei. Sí. Bueno, que el proceso electoral que tuvo lugar el año pasado, por suerte, lo expulsó de la presidencia a Bolsonaro, ¿no? Porque hoy en día está Lula da Silva como presidente. Seguir con esto sería como seguir dando vueltas alrededor de lo mismo, Oscar. Yo lo que quiero volver a decir una y más y mil veces... que la protesta social es un ejercicio democrático, saludable, necesario. Esperanzador, necesario, que no es ni una, no debería ser ni una molestia para el Estado gubernamental, ni una amenaza a la cual hay que responder con fuerza. Sí, eso lo tienen que entender los gobiernos y muchos de nosotros que nos enojamos con los piqueteros, cuando nos cortan la calle, que estamos llegando tarde. Iba a traer un audio, no lo traje, de Fantino, por ejemplo, enojado con los piqueteros, poniéndole un micrófono y poniéndole música de heavy metal al movimiento ese, como que son los malos, y un micrófono, un tipo que está harto, puteando, negro, vayan a laburar. A eso también hay que ver, porque no, esa gente también fomenta. Y esto que hablábamos hace un rato de Tolosa Paz y la viste el viraje un poquito a la derecha para decir que los negros los que la tienen extorsionan, plan, dice. Claro, bueno, ella no, está eso diciendo está mal, que la extorsionan, pero eso también está mal porque están politizados. Exacto, tiene que ver con esto también. Están politizados, yo querría que alguien me explique qué significa estar politizado. Sí, mi verdulero también está politizado. No compra más banana de Ecuador, compra banana de Paraguay. Ah, está politizado. Está politizado. Es comunista. Sí, claro. Porque es casi sinónimo. Sí, sí, sí. Aunque sea gracioso y tengamos sí, que reír. Sí, a mí me da gracia porque es casi lo es para, mismo. Para llorar, decir sí. que alguien está politizado es que es o K o comunista. Claro. Que al final es lo mismo. Para ellos sí. Sí, que no es lo mismo. ¿No? Ay, bueno, bueno sí, vamos a escuchar. Sacanos, me, Vasco, me está dando sacanos, bronca. Sí, me sí, está dando bronca. Bronca. Al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Siempre la mejor, con el as de espada nos domina y con el de bastos entra Dai, Dai. Marcha, un, dos, no puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca, mi bronca. Queda claro, bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! ¡No! Bronca con los dos dedos en vez. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe.